nada, digamos, ¿no? Pero mirá el papel que juega todavía Cotino Siglia hoy dentro del partido, ¿no? Sí, y a ver, malherido, digo, hay que reconocerle que a Cotino Siglia, bueno, a Storani, y creo que Jacobiti es esa continuidad del trabajo, el trabajo fino, solapado, que ha hecho Siglia durante todos estos años, desde los 70 hasta el día de hoy, y continúa haciendo, es una de las cosas que sostiene esta estructura que decíamos, digamos. Si no hubiese sido por el Cotino Siglia, ahí sí yo diría, bueno, la UCR hubiese caído o hubiese tenido más problemas aún. Me parece que su rol es fundamental. Uh-huh. Nos guste, ¿no? Obviamente no coincidimos con sus ideas, pero el trabajo, sin duda, es que es de una militancia muy, muy fuerte y muy trabajosa la de Cotino Siglia. Sí. Ayer hablábamos sobre tema campaña electoral y elecciones que van a ser el año que viene. Tengo entendido, en Río Cuarto, en Córdoba, arrancó la campaña electoral. Bueno, hay una elección a intendente, claro. Claro, sí, porque iban a ser a fines de marzo. Exacto. Se postergaron para fines de septiembre, tengo entendido. De alguna manera es como una especie de experimento a ver qué pasa, cómo se lleva adelante una elección con una pandemia de por medio. En el caso de que esto se extienda, esperemos que no, todos tenemos el optimismo de que no vaya a pasar esto, pero podría servir como una especie de antecedente en el caso de que esto continúe, perdure en el tiempo, a ver cómo se organiza la cuestión electoral de cara a las elecciones de 2021, ¿no? Así que hay que prestar atención Recordemos que en Río Cuarto, después de muchos años, había ganado el peronismo en el 2016, que ungió al actual intendente de Río Cuarto por el peronismo, Fernando Llamosas. Es decir, Llamosas había conseguido una victoria peronista después de 17 años, cuando había sido ungido jefe comunal de Río Cuarto, quien fuera también rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto e integrante del directorio de RTA, vicepresidente de RTA, el querido amigo Alberto Cantero, ¿no? El querido compañero Alberto Cantero, que fue uno de los pocos dirigentes en Córdoba que enfrentó a los miembros del campo durante el conflicto de 2008. El tipo iba a las rutas a enfrentar a los productores. Por eso Cristina le tuvo tanta ponderación al ingeniero agrónomo Alberto Cantero. Claro. Fue diputado nacional varias veces por el kirchnerismo y después, como premio, lo integró al directorio de RTA, donde hizo una tarea enorme, recorriendo todo el país y haciendo gala de su gran capacidad organizativa con las 49 emisoras de Radio Nacional. Uh-huh. Una tarea impecable del ingeniero Alberto Cantero, quien me merece el mayor de mis respetos y todo mi cariño, ¿no? Fue el único intendente peronista que tuvo Río Cuarto en esta etapa democrática hasta que Fernando Llamosas, por Unión por Córdoba, se unge venciendo al candidato radical de ese momento, que ahora no lo recuerdo. Creo que era el intendente, vence al intendente radical de ese momento, Fernando Llamosas, y bueno, ahora se viene la elección, como bien decía Leila, ¿no? Porque ellos lo hacen un año antes que el resto, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, van a hacerlo. Una crisis, me acuerdo. Va a ser el termómetro de estas primeras elecciones, de a poquito. Exactamente, Río Cuarto va a ser el termómetro, exactamente. Y esto ya nos adelantamos a cómo va a ser tratado. Si gana el Frente de Todos o quien sea, digamos, del peronismo, vamos a decir, digamos, Unión hacemos por Córdoba. Claro, por Córdoba. Gran victoria. Ahí seguramente el frente de todos va a estar aliado. Claro, seguro. Se va a decir, bueno, gran victoria. Y si no gana, va a decir gran victoria, importante, contundente, del que gane, del otro, para empezar a inflarse de a poquito. Macrismo. Claro. Exacto. Si gana el macrismo, va a decir, el macrismo no está muerto, tiene con qué, va a volver, bueno, bla, bla, bla. Así que hay que estar atento, hay que ser cautelosos. Yo confío en los cordobeses en Río Cuarto, en que van a votar por Juan y por su grupo, por la SEM. Fernando Llamosa sería el candidato nuevamente. Yo creo que Fernando se va a presentar para la elección. Llamosa recibió el apoyo de parte del kirchnerismo en aquella elección del 16, ¿no? Uh-huh. Y Alberto Cantero le dio un gran apoyo. El día del triunfo, Alberto Cantero estaba al lado del candidato triunfante, ¿no? Uh-huh. Tratándose de una persona emblemática del kirchnerismo cordobés, que la verdad se han portado muy mal algunos integrantes del kirchnerismo cordobés hacia la figura de Alberto Cantero, ¿no? Se han portado bastante mal, quiero decirlo, ¿no? quiero decir. Es todo un tema. El kirchnerismo cordobés es todo un tema también. Es todo un tema. Es todo un problema. Yo ya te lo expliqué. Yo mañana te puedo agarrar a vos y a Leila y formo la Claudio Orellano. ¿Está? Entonces claro, somos sí. una agrupación dentro del kirchnerismo conformada por tres locos. ¿Está? Es una cosa inaudita, te digo, lo que pasa en el kirchnerismo cordobés, ¿no? Es inaudita, ¿no? Claro. Podemos formar la Juan Perón, la María Eva, podemos formar cualquier agrupación. Pero claro. es así. Uh-huh. Bueno, chicos, si les parece bien, vamos a la música. Vamos, ¿eh? Vamos allá. Vamos a... Bueno, hoy voy a presentar a un gran actor francés, quiero decir, porque este tipo se dedicó siempre a la actuación. Nació en Italia, en Toscana, en un pueblito llamado Monsumano Terme, bajo el nombre de Ivo Livi, hijo de Giuseppina y Giovanni, campesinos pobres de religión católica. Luego, a poco de nacer, este personaje, que es Yves Montand, el padre emigró de Italia a Francia, se supone argumentando que había dejado Italia, arguyendo que había dejado de Italia para escapar ya del régimen de Mussolini en aquel momento. Y Montand se crió en Marsella, donde trabajó en la barbería de su hermana y luego en los muelles, y ya ingresó al espectáculo como cantante de Music Hall y tuvo la suerte, en la década del 40, antes de ya una vez liberada Francia, tuvo la suerte de ser descubierto por Edith Piaf, el gorrión de París, uh-huh. quien lo hizo miembro de su compañía artística, convirtiéndose en su mentora y también amante. Y después el tipo ya empezó a debutar en grandes filmes en Francia, como Le Port de la Nuit, dirigida por Marcel Carné, con el guión del poeta Jacques Prévert, y después actuó en otras películas como Let's Make Love, donde tenía un rol protagónico Marilyn Monroe, y se dice que también ahí fueron ampliamente publicitados los amores de Montand con Marilyn Monroe, más allá que Montand en el 51 se había casado con otra enorme actriz como Simone Signoret. Entre las películas se destacan El Salario del Miedo, premiado con la Palma de Oro de Cannes, La Ley, donde actúa con Gina Lollobrigida, Zeta de Costa Gavras, Arde París. Después ganó un premio César por Mejor Actor en 1980 por Icom Icar y nuevamente en el 84 por Garzón. Tiene, bueno, creo que ha participado de más o menos de más de una veintena, treintena de filmes, pero sacó un disco en algún momento que se llamaba La París de Montand. Y vamos a escuchar a Yves Montand cantando este tema de Leo Ferré llamado París Canalla. El gran Yves Montand en uno de sus pocos discos que grabó y lo hacía muy bien y de esta manera. Paris Marlowe, yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes gueulantes accordéons. Ça fait pas de rente, mais c'est si bon, tes gigolos te déshabillent sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons. Ça fait gueuler, mais c'est si bon. Prenez fleur de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison. Ça fait de l'oseille et c'est si bon. T'es des Lacroix, bébé d'Anvers. Ça fait des mois qu'ils sont au vert. Alors ces dames se font une raison, elles se font bigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent. T'as pas d'amis dans la police. Dans ton corsage de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique. Un petit coup sec dans le diapason, range tes copecs, sinon t'es bon. Ah là là, une, ah là là, deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Ah là là, terre, ah là là, rien, t'es un gangster, à la mi-pain, faut être à droit pour faire de carton. La prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu à la voix grise le long des rues. Tu vocalises, y a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir. Mais c'est si bon, tes vagabonds te font les scènes, mais sous tes ponts colle la scène. Pour la romance à illusion, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Môme égaré dans les faubourgs, prairies pavées, où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison. On a eu tort, mais c'est si bon. Regard perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepont, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris flanflon, t'as l'air en fête, et des millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime, et c'est si bon. Qué grande, qué lindo. Qué lindo es escuchar el cantar en francés, sí. Y tiene mucho del cancán, del viejo baile cancán, en las grandes clubes franceses, ¿no? Claro, sobre todo en la posguerra, ¿no? En los grandes clubes de la posguerra. Qué cantante, por Dios. Aparte es hermoso escuchar el francés cantado, ¿no? Es hermoso, es un idioma hermoso el francés. Bueno, Montan, yo había dicho algunas películas que él había filmado. Luego de tener una gran influencia en la taquilla internacional, había decaído considerablemente hasta que a los 65 años, Montan, en el 86, hizo una de sus actuaciones que se recuerde más memorables, como el tío en el relato fílmico Jean de Floret, protagonizado por Gérard Depardieu, y su continuación Manon des Sources, coprotagonizada con la bella Emmanuel Wert, ¿no? Después ya en los últimos años mantuvo su hogar en la región de la Provence, es una región vitivinícola muy importante, en Saint-Paul-de-Vence, y el 9 de noviembre del 91 murió Yves Montand, víctima de un infarto al norte de París, en la localidad de Senlis, víctima de un infarto durante el rodaje de la película IP5, L'île aux Faces d'Armes, de Jean-Jacques Vernet. Bueno, gran artista Yves Montand. Acá va a interpretar para mí lo que es casi el himno de París. Se llama Las Hojas Muertas, Les Folies Mortes, con letra de Jacques Prévert y música de Joseph Cosma. Yves Montand en la París de Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. séparent, ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Bonito, ¿eh? Qué voz la qué de Montan. Ya la, bueno, ya voy a mi caprichito de, para el musical va a ser traer a Edith Piaf un día de estos, así que para escuchar. Pero Piaf, claro, claro, pero lógicamente todavía no pusimos al Gorrión de París. Está muy buena esa idea. Vamos a programarla, Edith. Vamos.